Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, estamos en el quinto piso. Desde hace un buen rato, esta actividad que aún no ha comenzado y que espera, por supuesto, al intendente Enrique Antillac. Acá me está haciendo una señal. A ver, anda a buscarlo. Vamos a cambiar de invitada. Recién teníamos a Fernanda Vallete y ahora vamos a hablar con el director de Indepop. Ella lo ha ido a buscar. ¿Por qué, Jorge? Porque vamos a hablar de tu experiencia, Vale. ¿Qué significa esto? Si sos periodista con más de 5 años de experiencia y no tenés un certificado que lo avale, sumate a Uruguay Certifica. Eso nos resulta por demás interesante. Entonces queremos justamente hablar sobre este tema y cambiamos. ¿De Fernanda Vallete a quién? Ismael Fuente. Ismael Fuente, ¿y cuál es el cargo de Ismael? Integro el directorio, soy directora en representación de los trabajadores. Muy bien, ahora sí, entonces, gracias Fernanda, ahí le liberamos a Fernanda. Queremos hablar de esto que nos resulta por demás interesante, que es tu experiencia, Vale, y habla de acreditación, sería en grandes líneas, acreditación de saberes. Sí, del INEFOP venimos ya desde hace un tiempo trabajando en el tema de acreditación de saberes, algo que creemos que es muy bueno para el país y por supuesto para la gente, para los trabajadores, porque el tener acreditado un saber que de pronto no tiene un título de una universidad o de una escuela, el hecho de que quede acreditado ese saber cotidiano que el trabajador aprende a diario en el trabajo y que tiene mucho valor, ¿no? Y que creo que no lo podemos perder. Eso es una muy buena cuestión. Y bueno, venimos trabajando en ello, inclusive el departamento de Maldonado fue el primero, digamos, eso ya hace como 5 o 6 años, en el sector turístico, con los mozos, con los recepcionistas de los hoteles, con una muy buena experiencia, y creo que hay que seguirlo profundizando. Sería una acreditación de saberes en base a la práctica y no a la teoría, porque se supone que ahí no ha tenido estudios previos, o también cuenta. No, si hay estudios previos, cuentan. Hay gente que tiene estudios previos. En el sector turístico, por ejemplo, hay gente en la cocina que tiene estudios previos y eso, pero que después obviamente mejora esos estudios con la sapiencia que adquiere en el trabajo, en la tarea concreta, y que se desarrollan de esa manera. Y por eso lo bueno es de acreditar todo ese conocimiento que tiene la vida misma, ¿no? Estudia cada caso, se forma si hay necesidad y luego se entrega ese certificado. ¿Sería ese proceso? Sí, el proceso es, se ofrece, la gente se presenta, se arman equipos, se les da una capacitación muy vinculada, por supuesto, a las tareas que realizan, y con eso se les da una acreditación que especifica el conocimiento adquirido. Bien, Jorge. Sí, buen día. Buenos días. ¿Tienen que de alguna forma también pasar por algún tipo de control de calidad o de experiencia o de conocimiento quienes se presenten? Bueno, nosotros lo que venimos realizando tiene que ver con que ya hay un control de calidad, digamos, desde el punto de vista que son tareas que ya se están desarrollando, es decir, el trabajador está trabajando en eso. Claro, sí. Y ya son trabajadores con una experiencia vasta en la tarea que realizan. Yo mencionaba el sector turístico, donde se capacitaron cocineros, roticería, recepcionistas. Creo que eso ya hay un conocimiento, un desarrollo del trabajador, allí obviamente eso se mide, y después se le da una capacitación que yo diría es básica, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista de ayudar a ordenar esa formación. Bien, y una vez logrado, ¿se puede considerar esto que se le otorga que un certificado, un comprobante? ¿Cómo se le define? Sí, sí, se les da un certificado, ¿no? Certificado. Viene a ser como un diploma. Es más, el trabajador lo puede, muchos lo cuelgan después en la pared, ¿no? Porque creo que es una buena cosa mostrar. También es una forma para el trabajador de decir, soy esto, ¿no? Bien, esto es un elemento que puede ser utilizado por el trabajador, por ejemplo, en algún tipo de trámite, se me ocurre mencionar como ejemplo el BPS o alguna acreditación a nivel nacional o internacional de capacitación o inclusive de posibilidad de actividades donde tenga que viajar o algo. Bueno, ahí hay dos cosas. Una, estamos trabajando a nivel de acreditación con el Mercosur, yendo a Chile, donde se están haciendo, junto con Chile Valora, con Brasil y con Argentina, capacitaciones que sirvan para toda la región. Eso desde el punto de vista regional. Y después, obviamente, desde el punto de vista del BPS, eso tiene que ver con las categorías, con las mejoras en las categorías, lo cual se trasunta en mejores salarios y, obviamente, en mejores aportes. Bien, y la certificación que ustedes presentan acá mañana puede ser utilizada por cualquier trabajador dentro del Mercosur para presentarte como aspirante a cualquier tipo de trabajo vinculado a esa profesión. Exactamente, en eso es en lo que estamos y bueno, ya se vienen ejecutando algunas cosas. ¿Tiene algún costo esto para las personas? No, esto es totalmente gratuito, financia INEFOP. Bien, ¿y cómo es el tema de la participación, el trámite que quien está escuchando tiene que hacer como para empezar a recorrer este camino? Bueno, en las oficinas de INEFOP o en la página web de INEFOP, la gente se puede anotar para hacer esa capacitación y coordinar la medida que va habiendo acreditaciones, ¿no? Bien, ¿hay algún tipo de márgenes de edad? No tiene margen de edad, ni para arriba ni para abajo. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.